Alternativa Musical, la música que estabas esperando, de la mano de Federico Alejandro Valenzuela. Música clásica, jazz y la historia de los grandes compositores. Todo para que finalices tu domingo bien relajado. Alternativa Musical, de 21 a 22, solo por Radio Acaya. Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Día domingo, estamos arrancando este nuevo programa Alternativa Musical. Hace muy poquito, hace pocas semanas estaba acá con Charlie haciendo un programa también hoy día domingo, pero por la mañana. Estaba haciendo un programa de información y bueno, se me ocurrió hacer justamente un programa distinto. Un programa distinto, muy distinto a todos los programas que vas a escuchar acá en Radio Acaya. Muy distinto, la verdad. Porque bueno, uno ya es noche de domingo. Uno tiene que relajarse un poco. Tiene que tratar de terminar la semana de la mejor manera posible. Entonces, bueno, decidí que la mejor manera era justamente escuchando tanto música clásica como jazz. La verdad es que estoy muy contento de volver a estar nuevamente acá en Radio Acaya y estar súper feliz, súper feliz. La verdad es que me siento más que feliz por todo esto. Vamos a estar escuchando, vamos a escuchar música clásica. Hoy no va a sonar jazz en el día de hoy. Lo vamos a dejar seguramente para el próximo programa. Pero en el día de hoy me voy a dedicar casi que de manera exclusiva a la música de ballet. Vamos a estar escuchando melodías suaves. Por lo general igualmente vamos a escuchar música así, pero en este caso elegí exclusivamente lo que es música de ballet para ambientar esta noche de domingo. Vamos a escuchar en primer lugar, ya vamos a arrancar de lleno con la música. Vamos a escuchar La Gioconda, acto número 3, Dance of the Hours, y la duración es de 3 minutos 41 segundos. Thank you. Bien, continuamos con esto que es alternativa musical. Y bueno, estábamos ahí escuchando, estábamos escuchando esa obra tan hermosa, la Gioconda, acto número 3, estábamos escuchando. Como bien dije, vamos a estar escuchando lo que son obras de ballet. Todo, obviamente, en el día de hoy y por varios programas, va a ser siempre mezclado. Algún día vamos a escuchar jazz, otro día vamos a escuchar música clásica, algún día puede ser que estén los dos. Vamos a ir viendo eso, depende de cuando llegue el momento de hacer el programa, la afinidad o no que tenga cada uno respecto a la música. Pero bueno, estamos en ese sentido, estamos revisando obviamente cómo lo vamos a ir haciendo. La música clásica obviamente es algo que a algunas personas no les gusta y están en todo su derecho que no les guste. A otras personas las hace dormir, también están en su derecho de sentir así. En mi caso, y es por eso que vine a hacer este programa, en mi caso a mí me relaja, y yo creo que a mucha gente le relaja, a pesar de que digan que les hace dormir, de manera encubierta están queriendo decir que en cierto modo les relaja este tipo de música. El jazz, en cierto motivo, es como que da, depende también qué tipo de jazz, pero si es el jazz más romántico o más sensual, por decirlo de alguna manera, eleva hacia otro punto. Pero en este caso la música clásica deja, todo el tiempo deja esa melodía bastante suave. Por lo general están obviamente las melodías más fuertes y demás, pero en este caso por lo general vamos a estar tratando de escuchar siempre lo que es algo tranquilo, algo que a uno lo relaje, que lo deje bien. Si uno está estudiando, tranquilamente uno puede estar estudiando domingo a la noche, estar estudiando y no se puede concentrar o demás, bueno, esta es justamente también una de las alternativas, porque ¿quién puede estudiar con un reggaetón o con un rock de fondo? Habrá la gente que lo pueda hacer, pero por lo general uno, y más cuando le gusta esos estilos de música, tiende a, si estás estudiando o leyendo algo o haciendo algún trabajo para algo en la computadora, donde fuese, por lo general uno se distrae, porque no es música instrumental como es la música clásica, sino que es más bien, con letra y demás. Entonces, en este caso, obviamente también sirve el programa para aquellos que estén estudiando en este momento o quienes estén haciendo algo importante y que tienen que escuchar algo de música de fondo. Así que bueno, vamos a ir a la próxima obra, a la próxima interpretación. En este caso es de Beethoven. Vamos a escuchar Silence y la duración es de 9 minutos 55 segundos. Thank you. Bien, continuamos con esto que es alternativa musical y estábamos escuchando de Beethoven Silence. Estábamos escuchando 10 minutos, estuvimos escuchando ahí esta hermosa melodía sin lugar a dudas que es una noche más que especial, arrancando con este programa, el primer programa que tenemos. Y como bien decía hace un rato, es especial para un domingo a la noche estar escuchando esta música, estas melodías. Seguramente con el tema del jazz va a ser un poco distinto, pero no va a dejar de ser música linda al fin. Sin lugar a dudas que lo que estuvimos escuchando relaja a cualquier persona. Te guste o no te guste, la música clásica es algo que te llega al corazón, llega y también logra, en cierto punto, logra recomponer a ciertas personas que tal vez no están del todo bien y que con este tipo de música logran tener, vamos a decirle, una, bueno, relajación, lo mismo que digo, que estoy diciendo en todo el programa, pero es así. Alguien que tal vez no está pasando un buen momento, lo relaja. A una persona que está finalizando esta semana, en donde hubo mucho trabajo, todos que estamos trabajando en la semana, por lo tanto, llega el domingo y vos te querés relajar, querés estar escuchando algo distinto. Y bueno, qué mejor que este tipo de programa así, alternativa musical. La verdad es hermoso esto que estamos logrando. Digo que estamos porque estoy acá junto a Charlie, y la verdad es que, bueno, él que tal vez no tiene el palo de este tipo de música, la verdad es que hay que decir que se la banca bastante bien, en cierto motivo. Vamos a ir ya mismo hacia la próxima interpretación o hacia la próxima obra musical. En este caso es de Chopin. Vamos a escuchar Spring Waltz. La duración de este mismo es de 5 minutos 11 segundos. Thank you. Bien, continuamos con esto que es alternativa musical y estamos escuchando otra vez hermosa melodía. La verdad es que hermoso lo que está pasando acá al aire, es hermoso. Estamos escuchando justamente de Chopin Spring Waltz. Estamos escuchando. La verdad, muy bueno todo esto. La verdad es que casi que diría que me emociona poder estar acá haciendo este tipo de programa para un público completamente distinto del que estaba acostumbrado, justamente con lo que era el primero del domingo, un formato de información, nada que ver con esto. Y también algo distinto el hecho de escuchar este tipo de música en una radio como Radio Acaya, que se abre a los nuevos formatos y a cualquier estilo de música, y la verdad que eso también es muy bueno, es genial que suceda esto. La verdad es que me siento más que feliz con todo esto. Y Charlie también, por supuesto que sí. Recién pasamos media hora nada más, y falta un montón de programa. Seguramente cerca del final vamos a estar escuchando eso que suena de fondo todo el tiempo, que es el concierto de Aranjuez, que la verdad es que es sin lugar a dudas es la melodía que más me gusta, y que es una melodía también muy distinta a lo que es en general la música clásica, porque se hace con guitarra, se hace mucho con guitarra, y está bastante bueno también eso. Es una melodía más que hermosa. Dentro de un rato, bueno, cuando llegue el momento, ¿no?, de ponerla al aire, obviamente va a ser cuando le dé más elogios todavía hacia esa melodía tan genial. Vamos a ir ya mismo a la próxima interpretación. En este caso es de Tchaikovsky, y se llama Waltz of the Flowers. En este caso la duración es de 7 minutos 30 segundos. Thank you. Bien, continuamos con esto que es alternativa musical. Estábamos escuchando recién de Tchaikovsky, Waltz of the Flowers. Estábamos escuchando, como siempre, una hermosa melodía. Esta tal vez, como bueno, me lo venía diciendo Charlie, súper conocida. Por lo general, en los primeros programas vamos a estar escuchando tal vez lo que es lo más común, lo más común. Ya después, de acá en adelante, vamos a estar escuchando algunas joyas o algo que haya quedado más en el olvido, alguna cosa que tal vez no sea tan conocida, pero que, como en todo, va a tener ese plus de que puedas terminar tu domingo súper relajado. Dense cuenta que vamos a terminar ahora a las 10 de la noche de un día domingo. Ya tranquilamente podrían estar pensando en, bueno, ya me voy a ir yendo a acostar. Tal vez no, pero por lo general a estas horas uno está más como diciendo, bueno, ya estábamos casi, bueno, no estamos yendo a acostar, y más con esta música que te lleva un poco más a eso también, a que uno pueda llegar a irse a dormir relajado, en paz, tranquilo. Así que en ese caso la verdad es que está súper súper buena la onda de esta música y de poder relajarse un poco antes de poder irse a dormir, ¿no? En este caso. Ahora sí, ya estamos, son y 42, si mal no me equivoco, 9 y 42, ya estamos cerca del final del programa. Así que, bueno, vamos a con el espacio que se merece esta hermosa melodía. Como ya les había anticipado, este concierto, el concierto de Aranjuez, que fue hecho por un montón de intérpretes, no es que solamente lo hizo el autor Rodrigo, sino que lo hicieron varios intérpretes. Paco de Lucía también lo hizo. La verdad es que me gusta demasiado, porque tiene esa cosa de la música clásica, obviamente, pero tiene esa cuestión también de la guitarra, que está todo el tiempo presente. Es algo que me gusta por demás, me gusta por demás eso, y sin lugar a dudas que lleva. En este caso, bueno, obviamente lo estuvimos escuchando durante todo el programa, pero poder finalizar el primer programa con esa melodía, la verdad es que tiene también un plus y tiene como esa cosa de, bueno, lo mejor lo dejamos para el final, es tal cual así. Así que en este caso vamos a escuchar justamente esta melodía que estuvo sonando toda la hora. Vamos a escuchar el concierto de Aranjuez, y que la duración es de 10 minutos 28 segundos. Thank you.

Bien, continuamos con esto que es alternativa musical. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos, lamentablemente. Porque en este sentido, si bien antes con el programa que tenía me gustaba y mucho, ahora la verdad es que tengo ganas de quedarme por mucho tiempo más. La verdad es que fue súper, súper hermoso esta oportunidad nuevamente acá en Radio Acaya. Y bueno, como bien venía diciendo durante todo el programa, la verdad es que esta oportunidad que me da Charlie para poder pasar este tipo de música, que tal vez no es la música tal vez con la que más tiene afinidad ni él ni la radio en sí, pero está muy bueno que haya una música distinta, una música armoniosa, y más en el final de un día domingo. La verdad es que me parece perfecto, me encanta que eso sea así. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para con él y para con la radio en sí, tanto para Charlie como con Sabrina, obviamente. Y bueno, obviamente para aquellos que me están escuchando, me imagino que mi novia Caro debe estar escuchando por ahí, supongo. Así como también mi viejo, la mujer ahí, Diana. Bueno, las personas que me siguen y que me seguían en el programa del primero del domingo, seguramente les debe sonar un poco raro, inclusive el traspaso de un formato hacia un formato tan distinto, pero está bueno la idea y está bueno esta oportunidad que tengo de mi parte. Quiero finalizar con dos cosas, con dos cositas. En primer lugar, quiero decir y quiero dejarles hacia todos ustedes un método de contacto, como para que puedan comunicarse en la semana, en cuanto quieran, en cuanto puedan, en cuanto lo sientan, para aquellas personas que les gusta este estilo de música, para aquellas personas que tal vez están en la casa o donde fuese, están terminando la semana y tal vez se les ocurre alguna interpretación, alguna obra musical como para poder escucharla. Tranquilamente pueden mandarme un mail, que es al mail que les voy a indicar ahora. El mail, la verdad es que no podía quedar mejor, si bien lo habrán escuchado al inicio del programa, en donde decía de Federico Alejandro Valenzuela, que es mi nombre, por supuesto. Así que en este caso el mail es federicoalejandrovalenzuela@yahoo.com. Qué más fácil que eso, federicoalejandrovalenzuela@yahoo.com. De ahí van a poder mandarme cualquier cosa, sugerencias de lo que quieran escuchar, o si les gustaría escuchar más bien jazz, o si les gustaría más bien un programa dedicado casi que exclusivamente a la historia de los compositores, que también vamos a estar intercalando. Esto porque es recién el primer programa, hay que romper esa tensión, pero ya en los próximos programas va a ir habiendo como de todo, varias cositas, y entre todo eso se va a quedar el programa con varias propuestas en un mismo programa. Así que bueno, esa es la primera cosa que les quería decir, que era mi mail, la forma de contactarse conmigo. Y en segundo lugar, quiero dejar una frase ya como para despedirme. Una frase que la estaba leyendo acá, una frase de Tchaikovsky, que la verdad es que me gustó y mucho, porque la verdad es que da como tiene una razón de ser esta frase, y me quiero ir justamente con esta frase. La frase dice así, dice: en verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. La verdad es que esto es así. Hasta acá